Creo que lo primero es perdonar. Esa es la clave de todo. Si tú no perdonas, vas a vivir amargado y es en contra tuya nada más. Si tú vas al principio, si realmente amas a Jesús, Jesús te perdonó y tú tienes que perdonar. Perdonar primero al esposo que te dañó, que te lastimó. Perdonar a la persona con la que se metió también, que es muy importante y saludable. No compararte, porque lo primero que hace la mujer, a ver, ¿con quién se metió? Todo puede ser restaurado. Yo quiero animarles a todas las personas que están acá escuchándonos a abrir su corazón al perdón y no amargarse en detalles y en pensamientos tontos. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompañan Johanny Hernández y Stephanie Campos. ¿Qué tal, Stephanie? Hola, muy bien, gracias a Dios. Estamos listos para escuchar la parte final de la entrevista que Luis Diego Argüello ha venido desarrollando con Alberto Salcedo y Silvia Camacho sobre cómo superar las pruebas juntos. Debemos aprender a superar el dolor y a aceptar la voluntad de Dios, la cual, aunque no la entendamos, siempre tiene un propósito. Así es. Todos pasamos por momentos de prueba y formación y debemos de aprender a salir adelante. Escuchemos. ¿Por qué Dios? Hice la pregunta ayer al terminar nuestro programa de Enfoque a la Familia y Alberto Salcedo respondía, ¿por qué no? Estamos conversando con Alberto Salcedo y Silvia Camacho de Salcedo. Ellos son esposos desde hace más de 37 años. Están presentando también su libro Revolución desde Adentro. Y están también abriendo su corazón para los oyentes de Enfoque a la Familia. Es un gusto nuevamente tenerlos con nosotros. Mil gracias, al contrario, un privilegio. Gracias, Luis, una vez más. Ayer decíamos, ¿por qué Dios? Y usted me decía, ¿por qué no? Porque Silvia en ese momento tenía a su bebé muerta en los brazos. Y es fácil cuando uno tiene una situación de esas volver a ver arriba y reclamarle a Dios. En ese caso Silvia tiene que hablar su batalla porque fueron batallas distintas. Yo perdí a alguien que amaba tanto y ella vivía ese momento, así que no es fácil poder razonar en un momento de tanto dolor. Hay emociones, sentimientos tan encontrados, el alma está confundida, el espíritu está listo para cualquier cosa y alabar a Dios. Entonces es una batalla entre la carne, el alma y el espíritu, y uno hacia dónde va. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos sostiene, que nos habla, que va a estar consolándonos. Y Él se encargó de consolarme, de levantarme, me hizo entender por qué no a mí también me puede pasar. ¿Por qué no puedo tener yo también aflicciones y batallas si en este mundo vamos a tener aflicciones y batallas? Pero aprendí a amar a Dios de otra manera. Antes amaba a Dios de una manera más loca, más informal. Si quería, levantaba mis manos. Si no quería, no. De otra manera. Con esto aprendí a arrodillarme, a amarlo tal cual es, a decirle gracias porque hoy estoy aquí, por ejemplo, por este programa. Gracias por las circunstancias que pones, porque de todas ellas Él me va a sacar victorioso y de todas ellas voy a aprender algo. Me imagino que cada persona tiene una respuesta diferente a esa pregunta. Así es. Yo aprendí de mi hija. Mi hija tiene los dos nietos, tengo un hijo también. Y ella tenemos una niña que tiene un síndrome que aparece al año y medio, que nadie lo conocía. Y bueno, pasaron los tiempos, ella no habla, te habla con la mirada, ahora ya habla varias palabras. ¿Qué edad tiene? Ahora tiene 13 años. Y cada que habla una palabra, no sabes cómo celebro, nunca pensé celebrar tanto una palabra de alguien. Su mirada me ministra, nos ha acercado a la familia a Dios. Y un día, mi hija, que tiene un carácter muy lindo, tiene un programa en televisión también, en Enlace Juvenil, que se llama En la Selva, con su esposo, empezaron a moverse en esto. Es un conflicto porque no puede dormir y varias cosas que tiene que batallar. No es lo mismo. Y un día alguien le preguntó, ¿y por qué Dios ha permitido eso? Y ella dijo, ¿y por qué no? Porque nos ha bendecido con un ángel, porque ha considerado que nosotros somos capaces de criarla y darle el amor, y etcétera. Empezó a hablar varias cosas y yo entendí que la vida es así, que la vida que transcurrimos tiene tantos desafíos, todos. Creyentes o no creyentes, tenemos que atravesarlas. No hay que los creyentes estén inmunes a todo, todo lo contrario. La única diferencia es que con Dios atraviesas las pruebas de una manera distinta de los que no tienen a Dios. Y cuando tienes a Dios, tienes una certeza. Así que cuando ella me dijo, papá, ¿y por qué no? Y yo le dije, tienes toda la razón. Y desde ese día hemos celebrado que tenemos a Valeria con nosotros y que hemos aprendido tanto. Y nunca nadie, ni siquiera un pastor, nos ha ministrado como esta niña cada día. Así que es el gozo que tenemos, porque no es una resignación, no es un bajar los brazos, no es aceptar algo como ese buen ni modo, sino es entender que Dios siempre tiene un propósito, porque no te olvides que estamos de peregrinos, vamos rumbo a otra cosa, pero cuando crees que tu final es acá, entonces todo es malo y ya no sirve. Así que nos hemos vuelto celebradores de la niña más preciosa que hay, y te voy a mostrar la foto luego. Depende, creo, que cómo ves que es bueno y que es malo. Uh-huh. La humanidad clasifica de una manera que es bueno y que es malo. Entonces, cuando Dios dice, no vas a aceptar también esto que es malo, ¿qué es malo y qué es bueno? Para nosotros fue la bendición más grande tener a Valeria, porque Valeria nos ha llenado de fe, de desafío de fe, y vemos en ella cómo realmente las oraciones están haciendo que esta niñita, que ya debería estar muerta o paralítica, sigue caminando, sigue dándonos amor y sigue a nuestro lado desafiándose en sus pocas palabras. Hoy día aprende una cosita, otro día, y eso nos hace ver a un Dios tan grande y tan poderoso que nunca nos dejó y que está a nuestro lado. Ustedes lo han visto como abuelos, quizás a veces muy cerca, quizás a veces un poco lejanos, pero me imagino que es difícil también desde el punto de vista humano, normal, y es diferente poder criar y poder trabajar con una niña con alguna discapacidad o con alguna situación física especial. Así es. Lo que pasa es que somos una familia muy unida. Permanecemos juntos, ellos dirigen todo lo que es nuestro sistema de comunicaciones. Dios nos ha bendecido con 6 canales, 7 emisoras. Ellos son especialistas, esposo y esposa. Mi hijo tiene su estudio de música, es músico. Bueno, varias cosas, es una historia aparte de contar. Pero estamos juntos, así que juntos hemos puesto a caminar con ellos, celebramos. Y la parte más dura, obviamente, la llevan su esposo de mi hija y ella. Pero aún en ellos hemos aprendido lecciones. Yo me dejo ministrar por ellos porque veo el gozo de mi hija. Lloramos, nos conocemos las canciones más hermosas que nunca has podido entender de todos los cantantes en inglés y en todos los idiomas que hablan de los momentos de prueba y te dan una fuerza tan hermosa. No voy a nombrar ahora para no hacer promoción, pero son sensacionales, ¿verdad? Así que nos hemos vuelto cantores, músicos, adoradores. Esa niña nos ha pastoreado en silencio. ¿Sabes lo que es una mirada que te ministre? Que te miren a los ojos y tú simplemente llores porque sabes que es la presencia de Dios. No de dolor, uh-huh. No de compasión, sino de la presencia de Dios. Qué bueno descubrir eso. No dejo de pensar en lo que está mencionando Alberto, y es aprender a ver no el punto negro en la pared, sino aprender a ver la pared. Es decir, hoy en día nos hemos enfocado en lo que nos falta, lo que no tenemos, uh-huh. Lo que está mal según el mundo o según la sociedad, y se nos olvida lo que sí tenemos. Usted hablaba de que las palabras quizás son pocas las que logra decir esta niña, pero logra ver, logra respirar, logra vivir. Uh-huh. Ríe, abraza. La abrazadora más grande. ¿Cómo empiezo realmente a disfrutar de esas cosas que se me han olvidado, que ya de por sí son un milagro? Hay una definición que tú la conoces y todos nuestros oyentes la conocen, que dice que Dios es amor. Si Dios es amor, ¿tú crees que puede salir algo malo de alguien que es, no que tiene amor, sino que es amor? No. Entonces dijimos, Señor, nuestra mente puede volar en pedazos analizando, pero nuestro espíritu está gozoso porque ha venido un ángel de parte de ti, en vivo y en directo. Las alas no las necesita y está con nosotros. Y estamos disfrutando de un ángel, de verdad. Y no es un invento de la mente para calmar un dolor, que a veces uh-huh. uno hace eso para escapar de una realidad. Sino es una realidad que nos ha tomado tan completamente que ves a 2 abuelos vibrando por tener a Valeria tan cerca de nosotros. Silvia, ¿cómo logramos que en todo lo que hagamos en la vida realmente logremos hacer eso que ustedes han hecho con Valeria? Ver lo positivo en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Creo que lo más importante, Luis, es valorar lo que Dios es en uno. Gracias a Él estamos de pie, gracias a Él podemos escuchar en Valeria una palabra. Nunca pensé celebrar, como bien dice mi esposo, las palabras. Por ejemplo, cuando ella me dice, abue, y me abraza y me besa, ¿sabes qué? Para mí es el cielo. Estoy tocando a Dios, porque yo puedo hablar, yo puedo decir, abue, y no... Tengo que ser capaz de reconocer que gracias a Dios estoy hablando, puedo cantar. A ella se le pone un video de las alabanzas, ella levanta sus manos y se deleita. Me está enseñando a adorar cuando muchas veces yo puedo estar con mis brazos caídos o no quiero ir porque estoy con gripe, no voy a ir a verlo al Señor. ¿Sabes qué? Hemos aprendido a valorar cómo salir, cómo hacer. Creo que es viendo a Dios en todo lo que hace. Yo los escucho hablar y realmente siento que Revolución desde Adentro es un testimonio de la vida de ustedes, más que un movimiento o que un llamado a la iglesia o a un cristiano a realmente entender el propósito de Dios. Veo que ustedes han experimentado un cambio que ha venido de adentro y lo están compartiendo con todos. Es un cambio muy especial. Nosotros nos lanzaron a la piscina Dios y luego aprendimos la técnica de cómo nadar. Es decir, nos metió en algo tan poderoso. Yo me convertí un 19 de octubre y al todo los días siguientes me pasé leyendo el Nuevo Testamento. La noche me acordé que tenía una enamorada que era Silvia. Fui a su casa porque me quedó un impacto. Ella estaba un poco enfurecida porque cada 5 minutos nos llamábamos para decir cuánto nos amábamos. Corrí a su casa, llevé a Julio Rival con él, recibió al Señor y al otro día estábamos predicando en las calles. Y empezó una manifestación, en menos de 90 días Bolivia colapsó, se acabaron, como te dije, en un programa todas las Biblias, el presidente recibió al Señor, el Nuevo Testamento, Dios es amor, se puso como texto oficial en todos los colegios, es decir, vivimos un avivamiento de ese estilo. Entonces nos marcó tanto, nos llenó de tanta pasión que a través de todos los eventos que te estoy contando, no ha venido un deterioro en nuestro interior. Es que nos hemos agarrado de Dios, hemos sido dependientes. A veces a Dios lo usamos como un empleado, una sirvienta. A ver, haz esto, toca, sana, haz, trae dinero. En lugar de que es al revés, esperar. Él es el que está en comando, uh-huh. No nosotros. Y cuando eso sucede, que parece tan difícil, para otros no, empiezan a suceder cosas. Y las cosas han sucedido hasta el día de hoy. Somos 40 años. Estamos ahora pasando la antorcha. Somos una generación que ha sobrevivido, entre comillas, para unos y otros. Hemos vivido los 40 años de una relación con Dios a otro estilo. Somos contraestructuras. Somos medio raros. Por eso celebro que nos hayan invitado acá. Muchas gracias, Alberto y Silvia, por compartir con nosotros, con los amigos y oyentes de Enfoca la Familia. No solo el libro Revolución desde Adentro, sino también de su corazón y de sus experiencias. Muchas gracias a ti, Luis. Yo celebro haber conocido a Dios afuera, en la calle. Porque cuando entré ya a la iglesia formalmente, un poquito me dañé. Porque las mujeres no tienen que predicar, que las mujeres no. Y eso no encontré cuando me convertí. Dios me lanzó a la calle a predicar y decía, ¿por qué es esto tan raro? Y celebro mucho ser tan raro. Por eso tengo un Dios que está a mi lado, sé que está, funciona. No tengo que ir paso número uno, número uh-huh. dos, número tres. Y yo quiero decirle a la audiencia que salga de esa religiosidad que está matando el Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad, por llegar a tantas personas. Y déjense revolucionar, que el interior salga, que no dependemos de una persona. A veces los pastores hemos creado lo que te decía en un programa, la pastor dependencia, que si el pastor no baja la bandera, entonces te quedas de monolito. Pero muévete, vuela y conquista lo que tengas que conquistar. Cuando aprendemos a valorar lo que tenemos y ver la vida con optimismo, nos es más fácil salir adelante, ya que en ocasiones solo nos enfocamos en lo negativo y esto nos atrasa. Hoy, en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro El Dador de los Sueños, del autor Bruce Wilkinson, donde podrás encontrar en sus páginas la convincente parábola moderna que narra la historia de Ordinario, quien se atrevió a dejar la tierra familiar a fin de ir tras su gran sueño. A ti también te dieron un gran sueño, uno que puede cambiar tu vida, uno que el dador de sueños quiere que logres. Ante las preguntas, ¿vives tu sueño o solo vives la vida? Medita en cuál sería tu respuesta. Queremos animarle para que visite nuestra página enfoquealafamilia.com, enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará diferente material que le ayudará a crecer en su vida y en su familia. Le acompañaron Johanny Hernández y Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, celebramos 15 años de ayudar a las familias a mejorar.